Vivamos el tiempo en que el ser humano. Ahora ya escucho la cortina y reconozco que es Papo, señores. Voy aprendiendo. Qué bien. Suerte que tengo este programa los domingos. Próximo aprendizaje, vamos a la cancha, que también está pendiente. La otra cosa, cierto, que Julia no hizo hasta el momento. Todas las cosas que me falta vivir. Sí, no, pero está muy bien. Empezamos por Papo, entonces. ¿Qué tal, Valentina? Yo hoy, por las dudas, me traje a la mascota. Sí. Tenemos un duende apoyado en la mesa, medio sí, trambótico. ¿Sabe? Con los brazos abiertos. Exactamente. ¿Saben cómo se llama? No, ¿cómo? A ver. Juanito. Juanito. Bien, ¿por algo en especial? Y viene a aguantar acá las bandas under. Me viene a tirar un par de centros. ¿Es el que sale con vos todos los fines de semana y te acompaña en la gira? Mira, el jueves me acompañó al Roxy. Bueno, viste que es el mes de Papo. Claro, claro. Terminó con el cumpleaños de Papo, que fue en el Roxy, tocó el hijo, Lo Borne. Ajá. Estuvo Ataque 77, haciendo un tributo a Riff, ¿no? ¿Sabés cómo sonó eso? Sí, me imagino. O no, Juanito, a ver, decinos qué. ¡Y verdad! ¡Sonó como la hostia! Bien, en el momento en que empieza a hablar Juanito, nos empieza a tapar el agua de a poco. Pero está bien, Juanito habla también, está muy bien, es el duende, habla, el duende compañero. Exactamente, así que bueno, ¿sabés qué pasa? Que yo empecé con rock el jueves, sí. Viste que a mí me gusta transpirar rock. Sí, sí, claramente. Esas cosas rockeras de todos los días para mí. Y resulta que el viernes terminé escuchando cumbia. ¿Qué pasó? Y no sé, Juanito se despistó, el GPS no anduvo. Le echa la culpa a Juanito. Y ayer también cumbia, entonces yo estoy muy preocupada. ¿Y que lo que trajiste es cumbia también? Y no, Juanito. ¡No! Esta es una super banda de Barrio Matadero. ¿Qué tenemos para hoy? Mira, hoy trajimos a No Tan Distintos. Sí. Le pusieron así por un tema de Sumo, porque claro, los pibes empezaron a tocar haciendo covers de Sumo. Sí. Entonces, bueno, le pusieron ese nombre, arrancaron en el 98, grabaron 3 discos, tienen un video. Vamos a nombrar a los No Tan Distintos, para que no se me ofenda. A los integrantes. A ver si se me pone celoso. ¿Estás de acuerdo, Juanito? Sí, sí. Bueno. Juanito me parece que... Juanito la mira, sí, Juanito la mira y dice, ¿qué le pasa, Valentina? Y bueno, es una ayuda, no, ¿viste? No, está perfecto, ver bueno, los integrantes. Mira, Leo Padilla en la voz, Darío Padrón en la armónica, Gastón Petrungaro en la guitarra, Hernán Bon en la batería, Alejandro Pomero en el bajo, el Tequiflequi también le dicen, Marcelo Paganetti en la percusión. Han tocado en gran parte del circuito rockero, como el Teatro de Flores con Resistencia Suburbana, en Circus de San Justo, Marquí, Teatro IFT. Parece que este año van a entrar a grabar otro disquito. Mira qué bien. Bueno, yo estuve hablando con Leo y tenemos el audio para que agregue un poco más de data. Hola, soy Leo de No Tan Distintos. La banda arrancó a partir del año 98. Llevamos 3 discos grabados, forma totalmente independiente. El primer disco se llama como el nombre de la banda, No Tan Distintos. El segundo se llama Un Circo Mal Nacido y el tercero se llama Entre las Sombras. Son todas canciones, qué sé yo, digamos, raritas. La locura de que nos fue saliendo en su momento. Y el tema de ser una banda under, calculo yo los lugares para tocar, conseguir fechas, la plata con la que uno se tiene que mover, que realmente nunca alcanza, porque en todos lados te piden plata, te sacan plata por esto, por lo otro, y todos somos gente que trabaja y no vivimos de la música, pero bueno, la remamos y la llevamos para adelante. Bueno. Bueno, la idea para este año es grabar el cuarto disco, para eso ya tenemos armadas unas 8 o 9 canciones bien estructuradas y bueno, ya faltarían algunas más y meternos a grabar, que es la idea, que ya se extraña bastante meterse en un estudio, ¿no? Que nosotros realmente disfrutamos mucho. Este sábado estamos tocando, el sábado 26 de marzo, estamos tocando en La Bulera, Provincias Unidas 740, con los amigos de Seda Carmita. Así que bueno, están todos invitados. Le mando un gran saludo, un gran abrazo a toda la gente que escucha el programa. Estación Rock and Roll, muy bueno el programa, che. Un gran abrazo de parte de todos, No Tan Distintos. Qué grande Leito. Se presentó completo, ¿eh? ¿Viste? Le costó, estaba medio dormido. No sé, yo no lo escuché, puede ser. Si vos lo decís. Sí, estaba dormido. ¿Viste cómo son los rockeros? Ajá. Son así, con los pelos revueltos, toda esa onda. Bueno, vamos a cerrar un poquito esta notita con la página de ellos, a donde se pueden meter y ver cositas, videos, www.notandistintosrock.com.ar. Y van a tocar el 26 de marzo en Ciudadela. Esto es en La Bulera, Juan Manuel de Rosa, 742, Lomas del Mirador, discúlpeme. Pero está ahí, está pegadito. La gente la... está muy contenta, la de Loma del Mirador. Bueno, a ver, ¿sabes cómo arreglamos esto? Julia le manda un saludo a la gente de Ciudadela y Gustavo le manda un saludo a la gente de Lomas del Mirador. ¡Cómo no! ¡Grande Ciudadela! Y Lomas del Mirador, tengo que mandar saludos. Bueno, un saludo para la gente de Lomas del Mirador. Espero que haya del otro lado alguien escuchando. Y sí, escúchame. Entonces, no tan distintos, rock.com.ar para la gente que quiera saber algo más sobre la banda. Exactamente. Y después, las bandas que quieren mandar material, estaría bueno que nos manden a Radio Nacional, Maipú 555 o Gustavo. Bueno, tenemos el mail. A ver, la gente puede mandarlo por mail si ahí adjunta algún tipo de MP3 o algún audio WMA, la gente que está escuchando y que sabe de eso va a entender, puede mandarnos a muybueno@radionacional.gov.ar con los datos, así después Valentina se puede también contactar. Exactamente, y para estar en onda con esto que se viene, que es el día de los, bueno, el golpe de Estado, el aniversario, el rock y las bandas under también están presentes, ¿no? Así que va a haber un festival por la memoria en el Centro Cultural Mariano Moreno. Va a tocar una banda amiga mía que se llaman Umbral de Némesis, Adicción, Sordidez, Vientos Locales y un montón de bandas. Esto es... Son un montón de patologías, parecían los nombres, bueno, increíbles. Y bueno, somos así los rock and rolleros, pero bueno. Cruce Castelar Moreno a las 22 horas, jueves y viernes feriado. Bien, ¿sí? La invitación entonces está hecha para la gente. Exactamente, de y cierro con esto, mirá, triunfaremos... aunque sea trabajando, señores. Un temita de No Tan Distinto, que se llama Por Culpa del 26. Hasta la próxima, amigo. Más, llevando.